mamá. Te quiero preguntar, hoy cumplo 7 años y no encuentro a papá. Ay, ven mamá, en el placar su ropa está, aquellas botas tejadas que la usaba para ir a bailar. Una noche muy fría se escuchó un disparo, el gallo asesinado, y en el vientre tú estuviste a su lado. Por su padre, él es el hijo del chico del baile, y nadie sabe que mató a su padre. Él es el hijo del chico del baile, busca justicia solito en las calles. Botas tejanas que él usaba para ir a bailar. Una noche muy fría se escuchó un disparo, el gallo asesinado, y en el vientre tú estuviste a su lado. Por su padre, él es el hijo del chico del baile, busca justicia solito en las calles. Él es el hijo del chico del baile, y nadie sabe que mató a su padre. Ay, pobrecito. Por su padre, él es el hijo del chico del baile, y nadie sabe que mató a su padre. Él es el hijo del chico del baile, busca justicia solito en las calles.